Teseo 103.3. Bueno, estamos con Pablo López Rivero. Él es doctor ginecólogo obstetra, es decir, trae guaguas a este mundo. Es biólogo de reproducción humana del Centro Integral de Reproducción y Especialidades Médicas Embriovit. Gracias por venir. Hola, mucho gusto y gracias por la invitación. Un saludo cordial a tu radioaudiencia. Pablo, ¿usted ha estudiado en la UMSA? En la UMSA, como médico general, hice mi especialidad en ginecología obstetricia en el Hospital Materno Infantil dependiente de la Caja Nacional de Salud, e hice la subespecialidad en biología de la reproducción humana en el Hospital Juárez de México dependiente de la Universidad Autónoma de México. Uh-huh. Ahora, ¿qué significa esa especialidad en reproducción humana? Generalmente el ginecólogo y también otras especialidades buscan subespecialidades. Son 2 años más de preparación universitaria y hospitalaria para poder tener mayor competencia en la atención y brindarle pues la atención más competente a pacientes que buscan la atención en relación a problemas de fertilidad, problemas endocrinos relacionados con la mujer, climaterio, menopausia, osteoporosis y endoscopía ginecológica. Ahora, entonces, ¿eso es lo que ustedes ofrecen? ¿Qué ofrecen en Embriovit? ¿Usted es socio o es trabajador de Embriovit? Trabajo en Embriovit. Acabo del 2018 llegué, después de estar 10 años residiendo en la Ciudad de México y trabajando en los centros de mayor volumen en relación a reproducción asistida, el Instituto Ingenes. Lo que ofrecemos nosotros básicamente es un asesoramiento y a las parejas con infertilidad para poderles dar un diagnóstico certero y en función de eso ofertarles las posibilidades de tratamiento que pueden tener para poder lograr un sueño que tienen muchas parejas, de tener un bebé en casa. Uh-huh. Les repito la pregunta, ¿usted es socio de Embriovit o es trabajador de Embriovit? Soy trabajador de Embriovit, no somos socios. Uh-huh. ¿Vale la pena en Bolivia trabajar en la medicina privada? Yo pienso que sí vale la pena. Obviamente siempre hay la posibilidad de trabajar en entidades dependientes del Estado, pero la actividad privada nos ayuda también a poder llegar en relación a servicios que no ofrecen instituciones públicas. Lamentablemente, en la mayor parte de los países de Latinoamérica, de Europa y de Estados Unidos incluso, los temas en relación a tratamientos de reproducción asistida no están englobados en los servicios públicos, ni tampoco en las entidades aseguradoras. ¿Acá tampoco? Tampoco, no. Obviamente se pueden hacer evaluaciones iniciales y demás, pero si una pareja requiere algún tratamiento específico, no se lo pueden. Llegan hasta ahí y obviamente tienen que derivar a pacientes a centros donde se manejen técnicas de reproducción asistida en este caso. Ahora estamos con el doctor Pablo López Rivero, doctor ginecólogo obstetra y biólogo de reproducción humana. Como biólogo de reproducción humana, Pablo, ¿cuáles son, según usted, los cambios conceptuales, científicos o culturales o los tres que está atravesando en este momento la humanidad? Es decir, ponte la generación de nuestras abuelas, solamente pensaba en o embarazarse y abortar, uh-huh, o no embarazarse o adoptar un niño o una niña. ¿Cuáles son los cambios científicos, culturales en la reproducción humana? Yo pienso que el mayor cambio, y por la experiencia que he tenido, no solamente en México, ahora en Bolivia, es que, y tú bien lo decías, ¿no? A veces muchas abuelas, y la experiencia nos da esto, es de que antes las mujeres tenían 2, 3, 4, 5, 6 hijos, ¿no? Actualmente la mujer, sobre todo la mujer, busca realizarse como profesional, ¿no? Entonces esto puede llevar, en el caso sobre todo, te voy a poner como un ejemplo, los que son médicos, las doctoras, tienen que hacer 5 años de carrera, tienen que hacer 1 año en relación al internado y servicio social, tienen que hacer luego 3 años de especialidad, y si a eso le sumas otros 3 años o 4 años de subespecialidades y cursos, la doctora va a llegar a los 38, 40 años queriendo recién lograr su bebé. Y entonces, esa edad, a ver, ya es un poco postergación más en la maternidad. Postergación en la maternidad a nivel mundial. Y reducción del número de hijos e hijas. A eso algunas autoras le llaman incluso huelga reproductiva. Exactamente, exactamente. ¿No? Huelga reproductiva, que es un término mucho más político, ¿no? Es decir, yo no voy, no puedo combinar tener la guagua con tener la profesión, con tener el trabajo, con tener maestría, el estudio. No puedo combinar porque además el mundo, como es un mundo construido para los hombres, no está construido para mujeres madres. Exactamente, también es algo que lo que tú decías, esta revolución cultural. También hemos visto que hay mujeres que a veces vienen, a veces sin la pareja, ¿no? Pero tienen el deseo de ser mamá. Y a veces pues, en los centros de reproducción ya podemos ayudar a que este deseo se pueda dar. Madres solteras. Exactamente. Madres solteras. Ustedes atienden, ustedes, digamos, después vamos a entrar. Entonces, los cambios son postergación de la maternidad. Pero ¿por qué? Lo que yo no entiendo, Pablo, y no estoy completamente segura, pero obviamente es una mera percepción la mía, no tiene ningún fundamento científico. Le pregunto a usted como científico del asunto. ¿Por qué un cuerpo humano de una mujer, supuestamente a los 35, ya no está preparado para un embarazo? Esta es una pregunta interesante y tiene un fundamento científico. La mujer desde que nace tiene un número limitado de óvulos. Y cuando empieza la etapa de la menstruación, la menarca, que nosotros llamamos en el ámbito ginecológico, este número empieza a depresionarse con el paso de los años. Es así que a los 35 años ya tiene con el 25% de óvulos con los cuales la paciente ha nacido, ¿sí? Entonces, a partir de los 35 años y sobre todo después de los 38 años, hay problemas relacionados en la división específica que tiene que tener el óvulo en relación a su parte genética. Por lo tanto, las mujeres que tienen más de 38 años, 40 años, tienen mayores posibilidades de que si tienen un embarazo, ese embarazo se pueda detener de forma natural, es decir, no evoluciona bien el embarazo, o pueda tener problemas ligados a que el bebé pueda tener algún trastorno genético ligado a algún cromosoma. Entonces, esa es ¿cuál la explicación es, o sea, científica. ¿Por qué ha cambiado los parámetros culturales de la reproducción, pero no la edad reproductiva de las mujeres? Eso no tiene mucho sentido, ¿no? Porque también ha cambiado la alimentación, porque también ha cambiado la motricidad del cuerpo, porque también ha cambiado el ritmo de vida. Es decir, hay muchas cosas que han acompañado. Hay cambios en el cuerpo de las personas, de todos los seres humanos. Así es, o sea, pueden haber otras noxias externas, ¿no? Que pueden hacer que este periodo de las mujeres llegue incluso antes de los 38, como tú decías, a los 35 años. Hay muchas cosas que están influidas, el estrés, el ritmo de vida, las dioxinas, la contaminación. ¿Cuál es la edad reproductiva de una mujer? La mejor edad reproductiva, vamos a indicar la mejor edad para que una mujer pueda tener un bebé, a partir de los 20 años hasta los 35 años. ¿Por qué? Porque es la mejor edad en la cual sus óvulos tienen mejor calidad. Sin embargo, esa edad coincide con el proceso de profesionalización. Exactamente, y es totalmente entendible. La mujer hoy en día tiene un rol muy importante en la sociedad, busca tener mayor jerarquía en el manejo de instituciones y demás, y es totalmente entendible. Ahora, la dicotomía entonces, estudio, carrera, maternidad, está intacta. Sí, la verdad sí está intacta esa dicotomía. ¿Qué es lo que ve usted en sus pacientes en cuanto a esa dicotomía? Veo, o sea, que muchas pacientes obviamente relegan, ¿no?, la posibilidad de la maternidad y piensan que se puede tener bebés más allá de los 40 años. Y hay muchos centros de reproducción, no solamente en Bolivia, a nivel mundial, que se halagan de tener pacientes que tienen embarazos a más de 40 años, pero obviamente hay técnicas que pueden ayudar a que una se pueda embarazar a los 40 o más años, que a veces son técnicas donde se requiere el aporte de un óvulo donado, por ejemplo, ¿no? Ahí vamos a entrar justamente a eso, porque ustedes realmente lo que han hecho es una oferta de servicios, prácticamente un negocio, o una oferta de servicios para los cambios reproductivos culturales de las mujeres. Es decir, esos problemas los han convertido en soluciones rentables. Bueno, más que una solución rentable, en realidad, o sea, uno puede decir que un tratamiento de reproducción asistida es caro. Y de repente, ¿cuánto cuesta? Van por encima de los $4,000, no solo en Bolivia. a nivel de México igual eran muy caros, donde yo tenía experiencia en relación al instituto que te mencioné y trabajé. En Brasil son caros, en Chile son caros. ¿Qué hace caro el tratamiento? No es el accionar médico. Los tratamientos requieren a veces medios de cultivo para los gametos, para los embriones, y son medios que están patentados y los exportan desde Estados Unidos a Europa. El costo de importación y demás es sumamente caro, al igual que los mantenimientos de incubadoras para embriones. Entonces, eso, y también sumado a la medicación, ¿no? Los mecanismos hormonales, hay que importarlos y demás, hace que el tratamiento sea caro, no solo, te repito, en Bolivia, sino a nivel mundial. Y lastimosamente también por eso las entidades aseguradoras, las entidades públicas no pueden solventar un costo de reproducción asistida. Esperemos que en algún momento, para favorecer a muchas mujeres que tienen este anhelo, muchas parejas, pueda esto bajar y de algún modo, no sé, el SUS quizás en algún momento pueda cubrir. No, sabemos que no. El SUS no está pudiendo cubrir así analgésicos. Estamos con Pablo López Rivero, doctor ginecólogo obstetra, biólogo de reproducción humana del Centro Integral de Reproducción y Especialidades Médicas Embriovit. El campo en el cual él está trabajando es un campo interesante para analizar la sociedad. ¿Ustedes tienen bancos de espermas? Todos los centros de reproducción asistida que tienen certificación, porque son certificaciones que se consiguen por organizaciones internacionales que certifican un centro que tenga todos los estándares necesarios. Cuéntele a la gente qué es un banco de esperma. Un banco de esperma es una oportunidad, yo diría, ¿no? Hay muchas parejas que en algún momento hay algún problema en relación a los espermatozoides. No sé, ya se han intentado tratamientos con los espermas propios, porque son muy pocos y demás, pero no se consiguen resultados. Y a veces una opción es la donación de esta célula, de un gameto, de un espermatozoide. Pero ¿no? Ustedes normalmente almacenan, un banco es un almacén de espermas. Es un almacén, sí, podemos llamarlo así, y todos los centros que manejan reproducción asistida tienen programas de banco de espermatozoides y programas de donación de ovocitos. ¿Ustedes compran los espermas? Generalmente a nivel de Bolivia y también internacional, la donación es altruista, o sea, es decir, generalmente no se compra, sino es así como cuando te donan sangre, también puedes ser donante, ¿no? Obviamente a veces se da un reconocimiento, sobre todo la donación de ovocitos, porque las pacientes en este tiempo. Espera, ¿no? Vamos a ir a los ovocitos, pero ¿el esperma es siempre donado o tiene hoy un precio en el mercado? Donado. Hay bancos internacionales. Si uno entra a páginas a nivel de Bélgica y Estados Unidos, puedes encontrar espermas que te dicen, este donante tiene un ojo azul, mide 1.90, es blanco y demás. ¿Cuánto ¿no? cuesta? ¿Cuánto cuesta el esperma? ¿Es por kilo, por libra, por media libra, por gramo, por miligramo? No tiene un costo económico, al menos acá no, en relación a que son espermas donados, ¿no? Entran como parte de un tratamiento en relación a tener que estimar a una paciente, tener que la necesidad de los medios de cultivo y conservación para los espermas, para los óvulos, para los embriones y ¿ustedes demás? ¿Ustedes compran esperma o reciben esperma de donación? De donación. ¿Y qué tipo de hombre dona su esperma? Bueno, hay una forma internacional para poder establecer quién puede ser donante y quién no. Obviamente siempre. Pero no me refiero a quién puede, sino qué tipo de hombre dona su esperma. ¿Cuál es el tipo social que dona su esperma? Pues el tipo de hombre puede ser un muchacho joven, generalmente son universitarios, tienen menos de 35 años, obviamente se hace una entrevista previamente a quien quiera donar y se hace un sinnúmero de estudios, un perfil de infección. O sea, ustedes jamás compran esperma. No se compran espermas. O sea, quienes quieren donar acuden a la clínica por referencia de alguien que ha donado y dice... Well, me resulta inverosímil, Pablo. Discúlpeme, me resulta inverosímil. ¿Roban esperma? No se roba. No roban, no compran. Pero a mí me resulta inverosímil. Yo a ese hombre que va a donar esperma ni lo veo. O sea, no lo logro visualizar. No, generalmente en el aspecto de de que dices que no lo ves visualizar, pero generalmente la donación es anónima también, ¿no? O sea, es anónima, pero como tipología social. Sí, yo no veo hombres que quieran donar esperma, porque además los hombres tienen serios problemas de paternidad en Bolivia. Entonces, directamente un chico de clase media alta, no va a querer porque va a patrimonializar dinero, capital, etcétera, con el transcurso de su vida. Por lo tanto, no va a querer dispersar por ahí su herencia genética. Claro, o sea, obviamente si te hace difícil visualizar a un hombre así, pero sí hay. Esa es una realidad, no solamente en Bolivia, a nivel mundial. No, pero estamos hablando en Bolivia. Estamos con Pablo López Rivero, doctor ginecólogo obstetra, biólogo de reproducción humana del Centro Integral de Reproducción y Especialidades Médicas EmbryoBit. Pablo, ¿ustedes eso sí compran ovocitos? Se hace una remuneración económica a las donantes en relación al tiempo invertido. Para una estimulación de ovarios en una mujer donante se requiere alrededor de unos entre 9 a 12 días. Se requiere una aplicación de inyecciones diarias y controles ecográficos. Entonces, el tiempo que la donante presta, digamos, a este proceso de donación y demás, se le hace una remuneración. ¿Cuánto se remunera por la compra de ovocitos? Exactamente, no sabría decirte, eso se encarga, digamos, la parte administrativa. Pero un aprox usted debe conocer, es como si yo fuera joyero y, digamos, yo me dedico solamente a la parte orfebre, no sé qué, yo sé cuánto cuesta el miligramo de oro. La parte nuestra en el manejo de los pacientes es la parte médica, o sea, yo entiendo, pero conocer un estándar de precio de los ovocitos. Pues, yo te digo, te soy sincero, no sé exactamente acá cuánto sea, quizás en México se pagaba unos 18,000 pesos a una... ¿Cuántos serían 18,000 pesos? Está el cambio como a tres pesos mexicanos hacen un boliviano, más o menos esa es la relación. O sea que son como 6,000 bolivianos un ovocito. No un ovocito, generalmente las estimulaciones en una mujer donante es para poder obtener como entre 10, 12 o 15 ovocitos. Uh-huh. O sea que es una remuneración interesante, digamos, para una persona que está en situación... Y generalmente las donantes igual son universitarias, mujeres de menos de 30 años. Seguramente pobres, con problemas económicos. No creas, yo he visto tanto en Bolivia como en México quizás mujeres que no tienen problemas económicos, sino que les interesa la donación. Y hay muchas ligas en relación a donantes y demás, entonces si uno entra igual por internet vas a ver que hay ahí como referencias, yo soy donante, o dicen cómo te el fue. El momento que ustedes, digamos, en el banco de espermas, almacenan o archivan espermas o archivan ovocitos, ¿cuáles son los datos de la persona que recogen respecto de la propiedad sobre ese ovocito o la procedencia, llamemos, porque la propiedad pasa a ser de ustedes? Ustedes son propietarios de ese ovocito y pueden hacer lo que quieran. En realidad venden ovocitos, ese ovocito también. En realidad, ustedes lo venden. Pero algo que es importante, no hay un banco de ovocitos. Los óvulos, y eso te digo de manera científica, no se pueden congelar así como los espermatozoides. Gracias por las correcciones. Yo está hablando usted con una ilustre ignorante, digamos, ¿no? O anónima ignorante en el tema, con lo cual está muy bien. Los ovocitos no se pueden almacenar, pero ustedes adquieren la propiedad sobre esos ovocitos. ¿Cuáles son el registro de procedencia que hacen? ¿Las características físicas de la persona? ¿Las características psíquicas de la persona? ¿Qué tipo de datos les interesa de la procedencia del ovocito? Son muchos datos, ¿no? Desde las características psicológicas, como te decía, los análisis de un panel de infecciones, que obviamente tienen que ser negativos. Vemos los antecedentes en relación a una donante o donante en relación a enfermedades prevalentes en la familia, ¿no? Sobre todo si hubo cáncer, por ejemplo, y demás. Entonces, si hay un cáncer que tiene tendencia hereditaria y demás. ¿Características raciales? Y demás. También, sí, se toman. Y generalmente cuando hay pacientes que requieren alguna donación de algún gameto, se aclara, ¿no? O sea, acá la media de la población, o sea, de los donantes, es la media de nuestra población, ¿no? Si alguien me dice, quiero que mi donante tenga ojos celeste, probablemente no lo haya. Entonces, la media es la de la población. Pero eso existe en los clientes, en las clientes, quiero tener un niño rubio de ojos celestes. Sí, puede haber alguna que sea varón, así. No hasta ese punto, pero sí te puedo decir, quisiera que sea de ojo azul, se le aclara y se le dice, o sea, que o sea, la media de donantes es la media de nuestra población, ¿no? O sea, los ojos azules, la tez blanca y el sexo son lo más apetecible. No, digamos, lo más apetecible. Siempre se recomienda a quien va a recibir un gameto donado que sea en relación a características físicas propias, ¿no? Y te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en México a veces decíamos, quiero que sea güero, un blancón. Rubio, de ojo, claro. De ojo celeste, ¿no? ¿Y qué pasa si, digamos, tiene su bebé y resulta que la mamá es muy morenita y el niño es muy blanco? Pues puede despertar dudas en alguien que lo ve en la calle, ¿no? Decir, caray, ¿es su hijo o no? Entonces, generalmente la recomendación es de que se cumplan, digamos, criterios en relación a las características físicas de quien va a recibir también ese gameto donado, ¿no? Que sean compatibles, vamos a llamarlo así. Pero eso no hay mucho, ¿no? Porque estamos hablando de una cuestión de clase social. Ustedes ofrecen un servicio caro, que es para las clases en Bolivia, es para las clases medias altas para arriba. Y las clases medias bajas para abajo son las que van a ser las donantes, entre comillas. Bueno, no es tan marcado así como lo dices. O sea, sí uno puede suponer, ¿no? Al saber el costo de tratamiento y demás. Pero no es tan marcado así. Ahora, Pablo, un ovocito, digamos, ha sido donado con la correspondiente reconocimiento. ¿En cuánto lo venden ustedes? Pues no se venden ovocitos. Nosotros hacemos planes de y programas de tratamiento. Pero adquiere un precio. Ese ovocito ya manipulado por ustedes o procesado por ustedes o en manos de ustedes adquiere un precio. Es como si yo le dijera, bueno, el suero ha costado tanto, la jeringa ha costado tanto, la cama ha costado tanto, el médico ha costado tanto, la enfermera ha costado tanto. Es decir, en un desglose de precios. No tiene un precio un ovocito. No tiene un precio. Está dentro de un programa, no, está dentro de un programa de tratamiento, nada más. Pero un programa de tratamiento tiene un precio, por lo tanto el ovocito tiene un precio. Sí, pero digamos no se lo pone así, o sea, el poner un precio por cada ovocito. ¿Por qué no se lo pone así? ¿Por preservar qué? No es por preservar, sino generalmente en cada tratamiento que hacemos buscamos optimizar resultados para que ustedes están intentando de las pacientes sea, sí, pero sea es trucar, es trucar un poco. Ustedes están trucando. Uh-huh. El ovocito tiene un precio y el espermatozoide tiene un precio. Pues no sé, o sea, yo te digo, o sea, vienen dentro de un programa de tratamiento cuando así lo requiere la paciente. Pero son el factor principal, o sea, tú no puedes hacer un tratamiento sin un ovocito cuando lo requieres. Cuando la paciente lo requiere, sí, no se puede. Si la paciente tiene el deseo de embarazarse. Pero cuando cobras el ovocito, porque además esos 6,000 bolivianos que se le ha pagado a la donante, entre comillas, la verdad, lo pagan ustedes. Ese 6,000 bolivianos es el precio que te dije de México. Acá la verdad no sé. Pero digamos, ese dinero que pagan ustedes, lo han cobrado de la paciente. No, porque ustedes no hacen esa inversión. No es la paciente la que le paga a la donante. No, pero está dentro de un programa de tratamiento, como te decía. Claro, al ser intermediarios, ustedes compran en un precio y venden en otro. No es que se venda, te vuelvo a repetir, bueno. La mayor parte del costo de los tratamientos está englobado a medios de cultivo. Generalmente esos tienen una patente y la patente es cara en todos los lugares del mundo. Así que si uno va afuera, es tan caro como será. Si digamos, bueno, pero afuera, estamos hablando, no nos marees, porque ha quedado claro lo del ovocito y lo de espermatozoide. No estamos hablando de la patente, no estamos hablando de... Estamos hablando de eso que produce el cuerpo humano. Exactamente. No que han producido ustedes, sino que el cuerpo humano ha producido. Claro, y para hacer los tratamientos requieres medios de cultivo. Eso sí. ¿No? Porque si yo no pero ustedes no están cobrando solamente el medio de cultivo. Déjame explicarte, si no ponemos en un medio adecuado un esperma o un ovocito, se pierde esa célula. Pero ustedes cobran la célula y el medio de cultivo. Vamos a ponerlo así, que lo más caro de esto son los medios de cultivo. Bueno, estamos con Pablo López Rivero, doctor ginecólogo obstetra, biólogo de reproducción humana del Centro Integral de Reproducción y Especialidades Médicas. Ustedes hacen... digamos, asesoramiento en reproducción humana también en madres solteras. si hay una madre que, bueno, una mujer que viene y desea tener la posibilidad de este deseo de maternidad, sí se puede ayudarla. No interesa que esté casada ni cosa por el estilo. No, no es una limitante. No interesa que sea lesbiana. O ese sí es una limitante. Generalmente eso no es algo que nos compete. Como médico, si ella tiene deseo de claro, pero es muy probable que una lesbiana iría acompañada de su pareja, irían exacto, entre las exacto. dos. Y en mi experiencia, y eso, o sea, lo vi mucho más quizás en México, sí se hacían tratamientos, no es una limitante. Pero acá, digamos, en el centro EmbrioVi tampoco. Yo no he recibido hasta el momento pacientes de ese tipo, pero pienso que no sería una limitante tampoco. En el caso que se trataría de una mujer trans, es decir, una mujer transexual que haya logrado toda la apariencia masculina, pero que haya preservado el útero uh-huh. y los órganos internos. Tiene su matriz. Claro, tiene la matriz y tiene los ovarios. Uh-huh. ¿Ustedes harían la reproducción asistida para que esa persona trans, hoy identificada culturalmente como hombre, pueda embarazarse y parir? Podría, sin embargo, y esto te lo tengo que decir en tenor científico, cuando ha habido alguna manipulación hormonal y demás, generalmente el útero no tiene la receptividad para poder lograr un embarazo. Su receptividad es un poquito limitada, entonces la eficacia de los tratamientos no es la misma. Se puede intentar, pero muchas veces pueden fallar. Y es por eso que te digo, porque había una manipulación hormonal y demás, que puede esto de alguna forma dañar lo que es la parte interna del útero y hacer que esa posibilidad de que el útero permita la implantación de un embrión no sea la mejor. Entonces, por lo tanto, los tratamientos pueden fallar. Ahora, ustedes, ¿esta es una postura ideológica o científica? Es decir, que un hombre jamás podrá parir, jamás podrá embarazarse. Eso sí, eso es científico, ¿no? Ahora la ciencia está avanzando mucho y actualmente están habiendo trasplantes de útero fuera del país y ya se han reportado algunos con embarazos, obviamente, principalmente mujeres. Bueno, no dudo que a la larga quizás haya un trasplante de útero en un varón que ha decidido ser mujer. Entonces, de repente ahí se dé la opción, ¿no? Pero eso habrá que dejar a que la ciencia en su momento puede evolucionar y indicarnos si en algún momento se ha dado algún caso de éxito. Uh-huh. Pero no hay por qué pensar que eso no puede suceder. No hay por qué pensar, porque ha evolucionado tanto la ciencia que cosas que antes decíamos, que quizás nunca suceda y ya han sucedido. Ahora, Pablo, ¿qué es el útero? La matriz, es un útero, el útero es un órgano esencial y clave en nuestro estatus de reproducción, ¿no? De nuestra especie. Pero es una bolsita, es un espacio virtual, es una lámina, es un espacio. ¿Qué es? Es una membrana. Es un órgano muscular. Y en la parte de adentro de este órgano, que es una, como tú decías, una cavidad virtual, tiene otro órgano, un subórgano especializado que se llama endometrio. Y el endometrio es la parte del útero que permite, con su preparación, el hecho de poder lograr un embarazo, ¿no? Normalmente una mujer que es cíclica, es decir, que tiene su regla cada mes, ese endometrio cada mes está activo, ¿no? Al inicio de la menstruación ha menstruado, ha sangrado. En la parte media del ciclo menstrual de la mujer, cuando la mujer está lo más fértil, se pone apto para recibir la implantación de un embrión. Y luego al final, si no hubo un embarazo, vuelve a caer, ¿no? Es un ¿cuál activo. Es el tamaño del útero? Un útero normalmente mide entre 7 centímetros por 3 a 4 centímetros y medio de espesor. Y el endometrio, como te dije, que es un órgano activo dentro del útero, fluctúa entre los 4 a 14 milímetros de forma normal, ¿no? Ahora, yo no sé de dónde es que tengo yo la percepción de que el útero no se ve afectado por procesos diferentes en el cuerpo donde está, en el cuerpo de una mujer, es decir, que el útero no se ve afectado por la complexión física de una mujer o por la actividad física o de otro tipo que realice una mujer. Sí, generalmente no se ve afectado, ¿no? Pero obviamente la complexión física puede tener alguna determinante en el desarrollo de algunas enfermedades propias del útero, ¿no? Por ejemplo, una mujer con obesidad tiene mayor propensión a desarrollar que el endometrio, que la parte interna del útero se engruese más de los 14 milímetros, o pueda dar pausa que puedan formarse alguna patología uterina como miomas o adenomiosis y demás, ¿no? Entonces eso sí puede tener alguna repercusión, vamos a llamarlo así, en relación al útero, a su tamaño, a su forma. Ahora, el útero es muy fácil de extirpar, sacar el útero es fácil. Bueno, no es fácil, es un tratamiento quirúrgico que no es fácil. O sea, obviamente tienen que hacer algo que tiene competencia, en este caso el ginecólogo obstetra. Pero si tú le sacas a un cuerpo el útero, a ese cuerpo no le falta nada. Le falta el útero, pero bueno, obviamente. Pero no nada, o sea, que afecte vivir, su vida. Puede vivir, En todos los sentidos de la palabra. Exactamente, puede vivir. Obviamente ahí está el hecho de que si le extirpas el útero y los ovarios, ¿no? Ya con los ovarios, sobre todo una mujer joven, sí le puedes afectar su calidad de vida posterior. Uh-huh. Ahora, y en el caso, digamos, ¿se puede trasplantar el útero? Eso es lo que te decía. Ya hay casos publicados en revistas internacionales de alto factor de impacto en evidencia médico-científica que han reportado el hecho de que ya han habido trasplantes de útero, incluso con esos trasplantes ya con bebés nacidos. ¿Cuál es la posición que tienes tú respecto al trasplante de útero? Ningún prejuicio. Respecto a la reproducción en mujeres lesbianas, ningún prejuicio. Respecto a la reproducción en personas transexuales, ningún prejuicio. ¿Estoy en lo correcto? Sí, no tendría ningún perjuicio en relación a hacer un tratamiento. Te digo que quizás acá no tengo la oportunidad de poder ver pacientes de ese tipo. En México sí, pero es por la densidad poblacional. Y no había ningún problema en poder realizar un tratamiento. Ahora, respecto a la despenalización del aborto y a la práctica del aborto, ¿cuál es tu posición? Conlleva problemas éticos, ¿no? Y de formación personal de cada persona, ¿no? Quizás sería bueno discutir ese tema más ampliamente en un programa en relación al tratar el aborto. Y no lo que ahorita estamos tratando, que son... Sí, pero digamos, justamente tú estás en medio de eso. En Bolivia no hay tampoco ningún centro de asistencia con la calidad de EmbrioVit para la transexualidad, para el tratamiento hormonal, para las operaciones de reasignación sexual, etcétera. No hay un centro especializado, yo creo que no lo hay. Probablemente en el exterior sí puedas encontrar, pero como tal quizás algún especialista en cirugía más que haga una transformación. ¿No existe ninguna relación entre lo que ustedes hacen y la posibilidad de hacer este tipo de tratamientos? No, como tú decías, o sea, alguien que decidió ser hombre pero tiene el útero y demás, no tendría, o sea, tiene el útero, ¿no? Como te decía, a veces quienes deciden esta opción han hecho tratamientos hormonales y demás que pueden afectar ese órgano interno del útero que es el endometrio y hacer que sus posibilidades de un embarazo en el momento que quieran lograr no sean las mejores, simplemente eso. Vayamos a la parte final porque ya te veo además impaciente. Estamos con Pablo López Rivero, doctor ginecólogo obstetra, biólogo de reproducción humana del Centro Integral de Reproducción y Especialidades Médicas EmbrioVit. Pablo, ¿hay vientre de alquiler en Bolivia? No está legalizado. Es algo que no se hace en los centros, al menos en EmbrioVit no lo hacemos. ¿Qué es el vientre de alquiler concretamente? El vientre de alquiler o útero subrogado es el hecho de que, te voy a poner un ejemplo, ¿qué pasa si ha habido una mujer joven de 30 años que por algún aspecto de emergencia tuvieron que extirpar el útero, pero tiene sus ovarios? Y luego esta mujer decide que quiere o se quedó con ese anhelo de poder ser mamá. ¿Podría? No podría en relación a que no tiene útero, pero sí está produciendo óvulos, tiene sus ovarios. Entonces podría darse el hecho de que se haga un tratamiento de reproducción donde se obtengan sus óvulos, se fecunde con los espermas de su pareja, se forme un embrión y el embrión tenga que ser transferido a un útero que es un útero de una tercera persona. Exactamente. Es algo que engloba, digamos, un problema en relación a aspectos legales. Y te vuelvo a repetir, no está legalizado en Bolivia, no está legalizado en México. ¿Tú tienes conocimiento si hay o no hay? ¿Vientre de alquiler? Acá no, en el tiempo que llevo, te digo así, no es uno de los también que porque se es una un fenómeno típico de una sociedad donde hay mucha pobreza. Es decir, en Bolivia, por ejemplo, hay venta de órganos, no está legalizado, hay gente que publica en el periódico que está dispuesto, y no es una donación, es que le van a pagar por su riñón y con su riñón piensa resolver una deuda, qué sé yo. Claro, la verdad desconozco si hay esto a nivel del país. Te vuelvo a repetir, dentro de la política interna de nuestra institución no se hace ese tipo de tratamientos. Ahora, las mujeres, para pregunta final, las mujeres somos el aparato reproductor del capitalismo, del sistema, del patriarcado, lo que tú quieras, que no tienen nada que ver con la maternidad, sino con la reproducción humana. La presión de reproducción humana está sobre nosotras. Sobre la mujer. ¿Podría esto cambiar a mediano plazo? Es decir, que los bebés, las bebés, salgan de probetas. Hay algunas publicaciones en algún congreso internacional de la Asociación Americana de Medicina de Reproducción, se ha visto de que se está viendo la posibilidad de hacer un útero artificial. Pero te digo, o sea, yo creo que quizás la ciencia en un tiempo, no sé si cercano o lejano, en algún momento resolverá esa incógnita que tú tienes. Hoy, ustedes manipulan, por llamarlo así, o administran, o trabajan con técnicas donde la herencia biológica es relativizada. Es decir, una mujer puede poner los óvulos, pero el esperma puede ser de quien no va a ser el padre de esa guagua. O los óvulos pueden no ser de quien se va a erigir como madre de esa guagua. Es decir, la herencia biológica la han relativizado. No es relativizado, ¿no? Hay algo que se llama epigenética, ¿no? Si bien, ¿no? Y es entendible, a veces les pregunto a los pacientes que hacen tratamiento, por ejemplo, con óvulos donados, ¿y se va a parecer a mí? ¿O genéticamente va a tener algo mío? La respuesta es no. O sea, si va a un genetista, probablemente le va a decir, no tiene compatibilidad genética con usted, o la tiene muy parcialmente. Y hay algo que se llama epigenética. Ese muy parcialmente responde esa pregunta. ¿Qué quiere decir epigenética? Es una modificación de la expresión de algunos genes o supresión de algunos genes en el embrión. Cuando el embrión ya ha hecho contacto con el útero de una mujer, y este embrioncito estaba formado por un óvulo donado, el cuerpo de la mujer receptora, el útero, y el contacto con la sangre y demás, empieza a ejercer influencia en la expresión genética de algunos genes y la supresión de otros genes. Es decir, a veces pues sí llegan a tener algún parecido fenotípico, es decir, externo, con la mamá, aunque no haya sido su óvulo. Interesante. Muchísimas gracias por haber venido. Sí, no, las gracias a ti, y pues esperamos haber de haber colmado las expectativas en relación a tus preguntas. Ha sido un poquito fuerte, pero pues estamos acá para responder. ¡Oh, qué va, qué va! Ha sido rete suave. Teseo 103.3.